An tư yên mai. Mapu Meu, en la Tierra. Un microprograma sobre educación intercultural bilingüe, EIB. Realizado por estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, de Lago Puelo y El Hoyo, provincia de Chubut. En el marco de la capacitación, la EIB en la formación inicial continua y permanente, desde sus orígenes hasta la inclusión en el sistema educativo como modalidad, comenzamos a trabajar en un proyecto pedagógico intercultural para la institución, teniendo en cuenta que la EIB es transversal a todos los niveles educativos. De esta manera es que conocimos a Verónica Buenuyán, Kimel Truchefe, de José de San Martín, aquí a nuestra provincia, quien nos contó sobre su identidad como mapuche y cómo fue metiéndose en el trabajo intercultural en la escuela como agente de EIB. Marí, Incheta Verónica Buenuyán, Incheta José San Martín. Bueno, yo trabajo la modalidad de IB acá en la escuela número 88 de José San Martín. Ya hace mucho tiempo trabajo articulado con los docentes, de acuerdo a los saberes que ellos trabajan dentro del aula. Como es transversal la IB, trabajamos nosotros. Yo me crié en una comunidad de acá, de Pocito, de Quichaura y El Mollo. O sea que son dos comunidades, pero siempre se vivía casi junto ahí, éramos todos vecinos. Uh-huh. Habían dos comunidades, para Quichaura y para El Mollo. Mi abuelo era el cacique de la comunidad del Mollo. Él era Secundino Buenuyán. Él hacía camaruco todo ahí. Y aprendí con mis abuelos, mi abuelo materno, y él también siempre estaba ahí. Él era familiar de mi papá. Que siempre, como se manejaba ahí, se hablaba la lengua, así que yo me crié escuchando la lengua mapuche. Sí, la vivencia, todo. Yo le digo, me crié y uno aprende muchas cosas de él, de las uh-huh. comunidades. Y bueno, cuando llegué acá en la escuela internado de Gobernador Costa, yo hablaba en lengua nomás, y ahí tuve que cambiar la lengua madre o mapuche por la lengua española. Yo, y siempre le decía a la asistente che, porque che quiere decir gente, así que yo siempre uh-huh. la trataba así a la gente de acá, los blancos, ¿no? Y después a medida como uno es chico, aprende más rápido, así que digo, es como que no se perdió tampoco la lengua en mapuzungú, sino que a veces no, de tanto tiempo que estábamos en la escuela, no hablábamos hasta que llegábamos a las vacaciones al campo, ¿no? A la comunidad. Y vuelta, mis abuelos, ellos sí manejaban la lengua siempre ahí en la casa. Sí. O por ahí se juntaban con mis abuelos paterno y eso, hablaban en mapuche. Mucho cambio fue, o sea, el cambio de todo. Porque del desapego, el tanto tiempo estar encerrado en un internado sin su familia. Ya eso era algo, bueno, o sea, para la... Los chicos que iban ahí no era bueno. O sea, seamos de la comunidad o seamos de otro lado, que íbamos y asistíamos a ese mamá. A mí me habían ofrecido hace años, me acuerdo, y yo siempre le decía que no, porque viste que a veces se mete la política con todo. O sea, yo lo que menos quería es meterme en la política por un trabajo, y yo no quería saber nada. Siempre me ofrecían, pero yo no quería aceptar de primero, y después sí, después cuando vi que no era tiempo político ni nada, que el Ministerio de Educación me ofreció, entonces ahí acepté y entré. Uy, ahora blanqueado, sí, blanqueado son más o menos como 10 años, qué sé yo. No, tuve más todavía, sí. Yo llegué acá en el pueblito de José San Martín, porque más o menos en el 2010, por ahí eso, ya me quedé acá en el pueblo, ahí donde está la escuela de José San Martín. Ahí ya me quedé, o sea, no. Si bien por ahí siempre participaba en los trabún, en reuniones, por ahí a veces hacían interrogativa, todo eso, sí, participaba, pero después cuando entré en la IB, ahí empecé de nuevo a empezar a estudiar un poco la historia, todo, cosa de poder trabajar dentro de la escuela. Claro, yo nunca perdí mi cultura, yo le digo nunca, porque siempre la tenía intacta, o sea que yo nunca perdí mi cultura. En sí, uno se cría, yo le digo, se cría con la lengua, todo, pero a veces también es importante conocer la historia, qué pasó, por qué muchos no se animan a hablar, porque la lengua se fue perdiendo y porque hay gente que habla nada más que no se anima a hablar. Yo he visto a abuelos y abuelas que hablan la lengua, pero quizás en su casa, pero no así en público. Porque muchas veces nos atraviesa una historia que no es muy buena para los pueblos originarios. Esto fue Mapumeu, un microprograma sobre educación intercultural bilingüe realizado por estudiantes y docentes del ISFDA 814, Lago Puelo, Chubut, octubre de 2025.